la memoria, preparando, como decían en el bloque anterior, esta fiesta del cierre de los talleres, del cierre del año. ¿Cómo se pasó este año, no, Lisandro? Rapidísimo, ya estamos hoy martes 11 de diciembre, en esta mañana, como te decía, pesada, nublada, tormentosa. Así es, Lisandro, sí, la verdad que un año movido, aparte, una dinámica política, social, que también ha hecho que los enredados de las mañanas sean bastante cargados, con mucho trabajo por parte de la producción, de la conducción, de la operación. Y en ese sentido, el compromiso de seguir año tras año con este proyecto colectivo federal, hoy desde Rosario, pero ayer también desde Catamarca, nos sigue Jujuy, Córdoba, Buenos Aires. La verdad que el compromiso a seguir visibilizando, como señalaba Guillermo Piccolo, también visibilizando lo que no se ve, lo que no se muestra en los medios hegemónicos. Y por eso también es importante, ya esta semana traemos el tema de nuevo, porque consideramos que es algo que también nos incumbe, en nuestro territorio, en nuestro continente, que es la cuestión palestina. La cuestión palestina y también la política de injerencia del Estado genocida de Israel, no solamente en Palestina, sino en el resto del mundo y en nuestro continente. Por eso, esta vez nos visita en el piso Jessica García, nos debía la visita en el piso, porque las últimas comunicaciones habían sido por teléfono. Buen día, Jessica, ¿cómo estás? Buen día, muy bien, ¿ustedes? Bien, acá. En realidad también un poco para que nos cuentes esta experiencia que pasó el domingo de la radio abierta ahí en el almacén Las Tres Ecologías acá en la ciudad de Rosario. Y también un poco contar cómo sigue esta lucha y esta organización a partir de lo que es el Comité de Solidaridad con Palestina de Rosario. Bien, como decías, el domingo tuvimos una actividad en el parque, en el almacén de Las Tres Ecologías, en conmemoración del Día de Solidaridad con el pueblo palestino. En ese marco realizamos una serie de actividades culturales para poner el foco justamente en la cultura palestina. Y estuvimos realizando, hubo lecturas de poesía árabe, tanto en árabe como en español, que nos acompañaron un profe de árabe, así como también un inmigrante palestino que está viviendo aquí en Rosario, contando su experiencia de vida acá, así como también la situación que se vive en la Palestina ocupada y toda la violación a los derechos al que se ve sometido su pueblo y él en su persona, que en este momento tampoco puede volver a Palestina. En ese marco no solamente hicimos mención a la cuestión del día, de la importancia de la solidaridad con el pueblo palestino, sino también de cómo llevar a cabo actividades en pos de pronunciarse en favor del pueblo. Y en ese marco estuvimos haciendo mención a la campaña de boicot, sanciones y desinversiones, conocido como BDS, un movimiento que nace más o menos en 2005 desde la propia sociedad civil palestina y que llama justamente al boicot, a las sanciones y desinversiones con el Estado de Israel, a fin de que ponga fin a la violación de los derechos humanos que se llevan a cabo en la Palestina ocupada, así como también el derecho al retorno de los refugiados palestinos, que está reconocido por varias resoluciones de Naciones Unidas, así como también el reconocimiento de igualdad de derechos entre los palestinos que viven en Israel y que tienen ciudadanía israelí con las personas judías que tienen también nacionalidad israelí. Entonces, en ese marco es importante ya llamar al boicot y en este marco, en las actividades, estuvimos haciendo mucho hincapié también en la cultura, ¿no? De ir más allá de la cuestión de la violencia, de denunciar las violaciones que se producen a los derechos humanos, pero al mismo tiempo reivindicar la resistencia palestina y los diferentes movimientos que se realizan y conocer un poco más de toda esa riqueza cultural que nos ofrece Palestina. Vos ya estuviste acá, como te señalaba antes, el tema en otros Enredando las Mañanas. Y una de las cuestiones fundamentales que vos siempre señalás a la hora de pensar la resistencia palestina es justamente esto, la cultura, los lazos sociales, que es lo más profundo que tenemos como seres humanos, digamos, para poder sostener cualquier tipo, bueno, de violación a los derechos humanos o de hostigamiento como hacen las fuerzas sionistas. Sí, en ese sentido es importante reivindicar los movimientos de resistencia en Palestina. Tenemos que pensar que llevan más de 50 años de ocupación, que se traducen en una violencia constante hacia el pueblo. Esa violencia se manifiesta a través de detenciones arbitrarias, demoliciones, confiscaciones, restricciones a la libertad de movimiento a través del establecimiento de distintos puntos de control y distintos obstáculos al desplazamiento. Es decir, hay una serie de obstáculos al desplazamiento interno que son incluso clasificados por informes de Naciones Unidas, donde uno puede observar qué tipo de obstáculo hay, por ejemplo, en toda Cisjordania, desde una barrera hasta un montículo de tierra en un camino, una puerta de ingreso, un checkpoint, el muro, que es la máxima expresión del obstáculo a la libertad de desplazamiento, pero no el único. Jessica, ayer, día 10 de diciembre, se conmemoraron 70 años de la Declaración de los Derechos Humanos. Y el artículo 13 dice: toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país. 70 años de que fueron declarados estos derechos, y hoy vemos qué lejos está el pueblo palestino de adquirirlos, de tenerlos como son derechos, por culpa justamente de un Estado genocida como es el Estado de Israel. Vos recién mencionabas estos muros, mencionabas estos checkpoints, mencionabas estos controles, este hostigamiento que está sufriendo alguien, a lo mejor por ir a la escuela tal vez, ¿no? De tener que movilizarse 2 o 3 kilómetros de un punto a otro para ir diariamente a la escuela, ya los conocen, ya saben quiénes son, y vemos que el Estado no solo está barriendo, está llevando adelante lo que consideramos, lo que es realmente, no lo consideramos solamente nosotros, un genocidio. Hoy el pueblo palestino está sufriendo un genocidio en manos del Estado de Israel. Bien, sí, si leemos la Declaración Universal de Derechos Humanos, podríamos ver, creo, que prácticamente todos los derechos que allí se declaran están siendo vulnerados sistemáticamente por el Estado de Israel en Palestina. También vos mencionaste la cuestión de la libertad de desplazamiento, y eso, bueno, en Palestina es una constante. Vos decías por ahí que se tengan que mover 3 kilómetros y encontrarse con algún obstáculo al desplazamiento. Bueno, ni siquiera es necesario eso. Por ejemplo, en Hebrón, es una ciudad que en la ciudad vieja de Hebrón hay varios checkpoints. Entonces, vos, para metros, para cruzar a tu casa, simplemente tenés que cruzar un checkpoint. Para ir a la escuela tenés que cruzar un checkpoint. Hay calles separadas, calles cerradas, donde los palestinos no tienen permitido el desplazamiento, no tienen permitido caminar por ahí. Solamente tienen permitido caminar en esos espacios los colonos israelíes que se han trasladado a vivir en Hebrón. Eso es solamente uno de los casos, y se puede reproducir las diferencias y los distintos obstáculos alrededor de toda Cisjordania en una diversidad de formas, porque en eso la ocupación ha sido realmente creativa en la forma de crear obstáculos y violar los derechos humanos de una forma constante, de forma tal que de hacer la vida imposible al interior de Palestina. Antes señalabas el BDS, bueno, como una expresión concreta de resistencia de la sociedad civil, del pueblo palestino, no solamente el pueblo palestino, sino de todas y todos los que nos sumamos a la causa palestina. Digo, bueno, ¿nos podés contar un poco más de esto? ¿Alguna experiencia concreta que hubo para poder señalar y visibilizar para las que se quieran sumar, los que se quieran sumar a esta campaña? Bien, sí, como decía, el BDS nace de la sociedad civil palestina, pero al mismo tiempo justamente llama al apoyo constante a nivel internacional de la sociedad civil para solidarizarse, porque justamente el BDS lo que llama es al boicot al Estado de Israel, y para eso es necesaria la solidaridad internacional. En ese marco, en casos concretos, esto se ha visto en el caso de Argentina, es decir, el boicot no solamente tiene que ver con un boicot económico, sino también cultural, académico, y en ese punto uno de los casos más emblemáticos en este último año que podemos mencionar es el Argentina No Vayas, donde el BDS en Argentina tomó notoriedad porque justamente se le solicitó a la selección de fútbol argentina que no asista al partido amistoso Argentina-Israel en Jerusalén, que estaba previsto para llevarse a cabo antes del Mundial. Esto se logró mediante la presión constante de la sociedad civil, se logró que el partido no se llevara a cabo y finalmente la selección no jugó en Jerusalén. Porque recordemos que Jerusalén, a partir de la resolución 181 que lleva a cabo, propone la resolución de la partición, Jerusalén debería tener un estatus internacional que queda separado, mientras que en la actualidad Jerusalén está ocupado y bajo control israelí, está anexionado al Estado de Israel, donde los ciudadanos palestinos no son considerados ciudadanos, sino residentes, y no tienen los mismos derechos que la población judía. Exactamente, y esa jugada que tuvo Donald Trump en pasar la embajada del Estado, digamos, norteamericano, de Tel Aviv a Jerusalén, dándole legalidad a esta ciudad como parte del Estado, valga la redundancia, de Israel. Sí, justamente esto ha sido rechazado por la comunidad internacional, en particular por Naciones Unidas, pero bueno, en ese punto Estados Unidos no hizo más que reconocer o explicitar un apoyo que había sido constante desde el nacimiento del Estado de Israel. Pero bueno, en ese sentido me parece que es importante justamente seguir reivindicando el BDS y seguir llamando al boicot y saber que es posible acompañar la resistencia, que es posible sumarse y que es posible que se produzca el fin de la ocupación. ¿Cómo puede ser que haya una reglamentación, que a través de la ONU haya, bueno, una legalización de dos estados? Y bueno, ¿y cómo ha avanzado en lo que es la superficie, cómo ha avanzado el Estado sionista sobre el territorio palestino? Digamos, a la hora de pensar esto, que después se puede llegar a discutir la posibilidad de existencia de dos estados, pero eso ya está aprobado y acordado en el marco de las Naciones Unidas. Pero, ¿cómo puede ser que la comunidad internacional, que ha lanzado sin fin de comunicados, en repudio, etcétera, etcétera, pero la realidad concreta que el Estado de Israel avanzó y sigue avanzando cotidianamente contra la población palestina? Sí, la cuestión ahí está, me parece que es central en el marco de Naciones Unidas, que justamente no es un sistema democrático, que el control del Consejo de Seguridad está, el control lo tienen las potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial, y ese sistema se mantiene hasta hoy. Entonces, más allá de las declaraciones de la Asamblea General, que no tienen ninguna, no son vinculantes, por lo tanto no, el Estado no se ve obligado a cumplirlas, las resoluciones que sí son vinculantes son las del Consejo de Seguridad, pero en el Consejo de Seguridad uno de los miembros permanentes es Estados Unidos, y por lo tanto Estados Unidos veta cualquier tipo de resolución que pueda implique algún tipo de sanción para el Estado. Exactamente, Israel tiene poder de veto, o sea que tranquilamente todo el Consejo de Seguridad puede ir en contra de algún tipo de, o a favor, y si Estados Unidos no quiere, lo veta y se acabó. Claro, algo totalmente autoritario, perdón, Jessy. Sí. Sí, justamente porque los cinco miembros permanentes tienen ese poder de veto y que lo han usado constantemente en favor de sus propios intereses, y entonces en ese sentido es muy difícil plantear que la solución se lleve a cabo en ese marco sin la presión, me parece, de la sociedad civil. Teniendo en cuenta la relación entre el Estado sionista y, bueno, el Estado argentino, digo, ¿cómo se puede pensar también y qué se puede plantear a la hora de, bueno, de denunciar esta vinculación, esta relación carnal, teniendo en cuenta también estas posibilidades de los traslados de las embajadas, como hizo Donald Trump o como intentó hacer Donald Trump? Digo, también el peligro de que todos los países aliados a Estados Unidos puedan volcarse a tomar la misma la misma medida. Sí, me parece que ahí hay que tener en cuenta también el contexto y la historia de la relación bilateral de Argentina para con el Estado de Israel y con otros países árabes. No sé si Argentina se animaría a llamar al traslado de la embajada, pero la Argentina siempre, si uno estudia la relación bilateral, tanto con Israel como con Palestina y los países árabes, se dice que Argentina tiene una posición de equidistancia, entonces siempre ha tratado de mantenerse en el medio tradicionalmente, acercándose a un lugar o al otro, a un lado o al otro, pero sin nunca tomar posición. Es decir, eso fue claro durante el kirchnerismo, que se acercó a Palestina, pero jamás condenó en los mismos niveles que habían hecho otros países de América Latina al Estado de Israel, ni rompió relaciones. Y creo que ahora pasa lo mismo. Si bien se ha acercado a Israel mucho más, tampoco va a romper ni ha dado indicios de romper la relación con Palestina o romper las relaciones diplomáticas. Siempre está jugando a mantenerse ahí en el medio en función de sus propios intereses, en función de la importancia que tiene las organizaciones que representan o dicen representar a la comunidad judía en Argentina, así como también las organizaciones árabes, es decir, si bien la comunidad judía es importante en Argentina, también la comunidad árabe, entonces hay que tener en cuenta qué rol juegan de presión estas organizaciones en la política exterior argentina. Entonces, me parece que en ese sentido es importante justamente lo que está haciendo el BDS, de llamar y visibilizar primero la situación de lo que pasa en Palestina para conocer, porque también es necesario tener en cuenta que muchas personas no conocen lo que pasa en Palestina, es una situación muy lejana, entonces hay que tratar primero de dar a conocer eso, que es Palestina, está muy instalado el mito, está instalado por los grandes medios de comunicación sobre los países árabes, sobre el terrorismo, sobre la violencia constante, entonces primero romper con ese mito y después entonces llamar a la solidaridad para ver que el otro y la otra son seres humanos iguales que nosotros, que tienen los mismos derechos y tienen el derecho a seguir viviendo y a la autodeterminación de su pueblo en Palestina. Y aparte, bueno, las prácticas, las metodologías y las herramientas represivas de los estados, bueno, como el Estado argentino, como en Chile, son importadas desde Israel, digamos, en ese sentido, también para tomar un poco de conciencia, digo, a ver, no estamos hablando de algo, no sé, lejano, ajeno, digo, la relación es constante, es cotidiana, y bueno, y la provincia de Santa Fe, también, digo, policía santafesina asesorada por expertos israelíes, como también por los carabineros chilenos, digo, esta vinculación en cuanto al tema de lo que ellos denominan seguridad, este combate al enemigo interno, hay una escuela, en la escuela, y esa escuela viene por parte de Estados Unidos y de Israel. Sí, o sea, hoy la primera nota que teníamos en este Enredando las Mañanas justamente tenía que ver con la situación que se está dando en nuestra ciudad, en el barrio de La Cesta, y todas estas tácticas mafiosas de asustar a la gente, de realmente generar pánico. Y vos hoy mencionabas, off the record, justamente esta policía comunitaria de la provincia de Santa Fe, asesorada por expertos israelíes, justamente, cómo manejarse en situaciones como la que está pasando hoy en La Cesta. Así que no está tan lejano toda la situación. No, justamente el año pasado también en la provincia de Buenos Aires se comunicó y salió en algunos medios el entrenamiento de miembros de las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires en el Estado de Israel. Es decir, también cabe preguntarse ahí dónde se entrenan cuando van, ¿no? ¿Con quiénes se entrenan? Es decir, ¿se entrenan en Israel o se entrenan en el territorio ocupado? ¿Qué les enseñan? Digo, perseguir niños, cómo chequear un niño en el checkpoint, cómo apuntar a un niño, a una mujer en el medio del checkpoint, cómo torturar gente, porque eso sucede en Palestina constantemente, las denuncias de tortura, de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, en las cárceles, las detenciones, el no saber dónde están las personas detenidas, los primeros días de detención que nadie sabe qué pasa. Incluso las torturas en plena en que no es necesario que sea en la cárcel, sino en cualquier otro lugar de detención o en una ruta puede pasar que una persona sea sometida a tortura en ese mismo instante, o un beduino que está pastoreando los animales y simplemente porque ese día los soldados querían, no sé, divertirse, eligen torturarlo. Es decir, son casos concretos. Seguimos con los derechos humanos. Al 70 años de la declaración de estos derechos humanos, el artículo 5, para darle un corolario a esto que estaba mencionando Jessica, nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. O sea, es un panfleto. Diría más un panfleto que la verdad hoy durante todo el programa no hay ninguno que se cumpla. 70 años. Sí, en particular me parece que en Palestina es muy difícil de cumplir esta cuestión de las torturas y las detenciones arbitrarias son una constante. Hay algo que se llama detención administrativa, es decir, tiene un nombre específico, y que justamente significa detener a una persona sin ningún tipo de cargo y que no se sabe prácticamente cuándo se la va a liberar. Los casos de tortura son una constante. Cuando yo estuve en Palestina, uno de los casos que reporté fue eso. Se había detenido a un chico beduino que estaba pastoreando los animales y llegaron los soldados. Lo que hicieron fue ponerlo debajo del jeep de los soldados y antes lo habían atado de pies y manos, lo pusieron boca abajo, lo hicieron comer pasto. Y después de eso lo pusieron debajo del jeep e hicieron como si estuviesen por pasarlo por encima. Llegaron hasta ahí porque justamente llegó un miembro de una organización civil israelí, que también es importante reconocer ese lugar, un activista judío que justamente por su presencia logró frenar esa situación y que me parece que en ese sentido, cuando llamamos al BDS, es también necesario reivindicar el lugar de las organizaciones judías que rechazan las políticas de ocupación y las violaciones a los derechos humanos que comete Israel, como la voz Judíos por la Paz. Hay organizaciones incluso en Palestina, en Israel, que trabajan en Palestina haciendo presencia protectora. Es decir, estas personas también son perseguidas, también son detenidas constantemente. Entonces es necesario reivindicar también ese lugar y saber que no toda la sociedad civil israelí está apoyando las políticas de ocupación. Recordemos que antes de la construcción de este Estado, del Estado de Israel, en la propia Palestina vivían en forma pacífica también y convivían y comercializaban con las diferencias los judíos, las judías, los árabes, cristianos. O sea, es esa tierra prometida, digamos, para muchas religiones, bueno, que creen en algo que a lo mejor nosotros no es lejano o no creemos, pero bueno, era una tierra también pensada para la paz, para la prosperidad, para el buen vivir. Y bueno, la injerencia de estos estados fascistas, estos estados imperialistas, hacen que hoy haya una población ahí dividida. Y como señalas vos, Jessica, la verdad que es importante también mucha población judía que repudia la política del Estado sionista. Y en ese sentido, bueno, es una bandera de la humanidad. Por eso desde el noticiero, desde la Radio Popular Che Guevara, vamos a seguir trabajando este tema junto con el Comité de Solidaridad con Palestina, que se ha sumado, seguramente se va a seguir sumando mucha más gente para poder visibilizar y luchar contra este fascismo hoy que es el sionismo. Sí, y una última cosa también que me parece que justamente estando en la radio y en lo que hacen los medios de comunicación, en el día de ayer, al cumplirse 70 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en Palestina, en la agencia de noticias WAFA, que está instalada en Ramallah, una zona A, que bajo los acuerdos de Oslo se supone que está bajo control civil y militar palestino. Es decir, se supone que Israel no podría entrar. Las fuerzas israelíes entraron y avanzaron en esta agencia de noticias sin ningún tipo de explicación, a buscar cámaras y demás. Esto no es excepcional, es una constante la persecución a periodistas. Sabemos que en Gaza mataron a periodistas y fotógrafos durante las marchas del retorno que estaban identificados, que decían prensa, y los mataron sin ningún tipo de reparo. Y bueno, en Cisjordania pasa eso también, la persecución constante a las agencias de noticias, el cierre de las agencias de noticias. Sí, pero no es menor el dato que das. En el día de la Declaración de los Derechos Humanos, violando todos estos derechos, con ese solo acto, el derecho a la información, el derecho humano a la tierra, el derecho humano de los tratados justamente internacionales, Jessica, realmente como siempre, como cada vez que participaste, como el domingo realmente ahí conduciendo este programa, como estabas, es un gusto que tu voz esté en esta Radio Popular Che Guevara, en esta Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Invitamos a la audiencia a sumarse a las actividades desarrolladas por el comité y también a sumarse al comité si están interesados en, o interesadas en sumarse a las actividades, sumarse a las actividades en pos de la solidaridad con el pueblo palestino. Vamos a escuchar un audio. El otro día en la radio abierta no pudimos hacerlo. Es un audio de saludo de Tilda Rabí, que nos mandó como representante de la Federación de Entidades Palestinas Argentinas. Así que bueno, agradecemos también la solidaridad en esta actividad de la Embajada Palestina y de la Federación de Entidades Argentinas Palestinas. Bueno, queridos amigos del Comité de Solidaridad con Palestina, querida Yanina, de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas de la República Argentina, adherida a COPLAC. Quiero mandar un saludo grande y una jornada maravillosa para ustedes. Realmente son un orgullo sobre todo para visibilizar nuestra causa. Sé que mis hermanos de la Palestina ocupada que están estudiando en Rosario están participando activamente y eso también me llena de orgullo. Es eso, nada más. No sé si se publicará o no esto, pero quiero que sepan que mi incondicional apoyo está, el apoyo de la Federación siempre presente. De hecho, Rosario ha instalado con esta nueva gestión el comité y la Federación participando activamente codo a codo, porque como dice el poeta, cuando estamos en la calle somos muchos más que dos. Y sí, somos muchos más que dos los que levantamos la defensa por los derechos inalienables del pueblo palestino. Hasta la victoria siempre. Hatta Nasser. Hatta Nasser. Besos. Esa línea que separa el bien del mal. Mi tierra se llama